I'm a 10. Estoy hablando del mundo del barrio entero del ghetto. Small love is un puño es un pueblo. Estoy hablando del mundo del barrio entero del ghetto. Small love is un puño es un pueblo. Small love is un puño es un pueblo. Small love is un puño es un pueblo. Estoy hablando del mundo del barrio entero del ghetto. Que no se trata de la piel de un moreno, se trata de canciones que reflejen de este mundo un granero. Puedes dudarlo, pero al final vas a verlo. Soñarlo y desearlo, pero primero debes de creerlo. No busques rap sin las sinceras sentimientos. No digas que es en serio sin haber tocado el suelo. Consuelo de millones, religión de este pueblo. El cielo es melodía, ¿sabes? Si se me salva de negro. Somos eslabones de cadenas que ellos no rompieron. Reviéntalos ahora con tu pensamiento. Educación contra la mala información. Saliendo del agujero como charifarras de suelo. Buscar motivación entre mis sueños, no ensayarlos desde luego. Encuentro franqueza en exceso. El demonio de mi odio solo calla cuando escribo estos textos. Viviendo entre el cielo y el infierno. ¿Qué sabrán aquellos que todo les dan? ¿Qué podrán anhelar? Materia superficial. Ellos dejaron de buscar allá arriba. Mirar a las estancias, ya tiempo malo saben regresar. Mira a tu alrededor y podrás comprobar. Todos piden más, pero nadie da. Y al que da, se lo quitan todo y lo dejan a raíz y vuelve a comenzar. No se valora lo interno. La transparencia espiritual, esa es parte del plan. La materia, lo banal, y yo tan solo interesado en cómo representar. Es que ya nadie se motiva pa' ponerte a pensar. Porque la esencia del rap es la opresión, la injusticia. Algunos les pica que yo lo diga tal cual, pero me jode cómo destruyen esta movida. Será mi instinto de sida que me lo tomo tan a pecho y contracorriente nadando solo río arriba. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo amo al hip hop como una madre a su hija. No tiene precio, niña. Entonces todo cuadra en su lugar. Soy rap, yo doy vida ya a las fuertes pa' que siempre encuentre salida. Solo otro loco quizá comprendería. Sentaría con sonrisa pensando esta riqueza infinita. No existe límite y medida. Sé que es verdad, debe ser celestial. Si el rap salvó mi vida, yo soy hip hop de por vida. Esta es mi verdad, debe ser celestial. Si el rap salvó mi vida, si esta es la única salida para calmar ese demonio con esencia vengativa negativa. Hip hop es mi fuerza creativa. Hip hop, hip hop, despertar a la vida. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Es el amor sobre el odio, es el camino que ilumina.